La ronda en tiempo de juego. Ahí va, la ronda informativa con el cupón de la ONCE, el del sorteo de Navidad, el del 1 de enero. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Abrimos ronda, Liga Santander, terminó Betis 1, Real Sociedad 0.